qué nos preocupa y qué tiene que ver con la situación de este proyecto de ley de educación provincial propuesto por la DGE que excluye a las escuelas artísticas vocacionales de la modalidad artística. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es docente de la Escuela Maestro Florentino Oliván de Las Heras e integrante de la Asamblea de Docentes de Escuelas Artísticas Vocacionales. Hablamos de Daniela Higa, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte sobre el comunicado que han presentado desde la Asamblea de Escuelas Artísticas Vocacionales en relación a esta propuesta de ley provincial de educación de la DGE, ¿no? Y mira, a nosotros nos tomó muy de sorpresa este proyecto de ley. El día que pudimos tener acceso lo vimos, lo leímos y de repente nos dimos cuenta que no estábamos directamente, nos habían borrado como modalidad y enseguida estuvimos, nos pusimos en estado de alerta, nos empezamos a mover y la primera actividad fue sacar un comunicado avisándoles al gobierno de que estábamos en estado de alerta y que ya habíamos leído el proyecto de ley y sabíamos lo que querían hacer. En ese sentido, y bueno, para quienes nos están escuchando, ¿qué implicaría este proyecto de ley y cómo perjudica a las escuelas artísticas vocacionales? Mira, el proyecto este de ley, en cuanto a las escuelas artísticas vocacionales, es tremendo porque nosotros somos educación formal, que eso el gobierno lo niega. Nos lo dijo en la cara en una reunión en la Comisión de Educación de Diputados, hará un par de años, diciéndonos que no éramos educación formal, que nosotros no enseñamos a leer y a escribir, entonces que éramos un gasto de plata. Y eso nos lo dijeron ellos. Entonces, este proyecto de ley lo que hace, al no considerarnos educación formal, que nosotros pertenecemos a la DGE, nosotros tenemos proyectos todos los años, tenemos una continuidad pedagógica, hace que nos pasen a los municipios y ahí ya dependeríamos de cada municipio, del intendente de turno, del presupuesto de cada municipio, si quiere o no sostener la escuela artística en el departamento. Entonces sabemos que corremos mucho riesgo con eso, no tendríamos la continuidad de fin de año, serían contratos, no como ahora que tenemos bono de sueldo, estamos en blanco, que tenemos OSEP, entonces sería como muy tremendo para nosotros. Y en relación a ello, bueno, hablamos de las escuelas artísticas que son y han sido fundamentales para las distintas comunidades que tienen también muchos años de historia, como es el caso de la Florentino Oliván, que creo que es la primera escuela artística que se genera en la provincia, y así fueron tantas otras más, ¿no? ¿Esto qué implica territorialmente una escuela artística? Mira, en realidad, nosotros tenemos 30 años nada más, cumplimos los 30 años el año pasado, que hicimos la fiesta en el Teatro Independencia, invitamos a las autoridades de la DGE, pero no fueron, y, o sea, las escuelas funcionan, según la DGE, esto está en la página de ellos, desde 1947, desde ahí que funcionan las escuelas artísticas vocacionales. Muchísimo. Sí, hay, o sea, 29 escuelas en toda la provincia, en los 18 departamentos, algunas con aulas satélite, para poder llegar territorialmente a más alumnos y alumnas. Nosotros tenemos un trabajo muy de territorio y adaptamos los talleres según la comunidad del lugar. Están pensadas también para funcionar en un horario de contraturno de 18:30 a 22, dependiendo de la escuela, algunas desde las 19, para contener a los pibes y a las pibas, para que no estén en la calle, para que aprendan arte, para poder darles una herramienta a partir del arte y que puedan expresarse. Así que es sumamente importante el trabajo que hacemos nosotros. Totalmente. Bueno, en este sentido, ¿cómo piensan ustedes seguir? Ya presentaron este comunicado, ¿qué otras estrategias se darán? Y si también han articulado con distintos docentes, porque sabemos que el repudio es de distintos sectores hacia este proyecto de ley. Es que este proyecto de ley, si uno se sienta a leerlo, se da cuenta de que es tremendo, ¿no? desde el ciberpatrullaje que quieren uh-huh. imponer, ¿no? Esto de que no puedes publicar lo que quieras en las redes sociales, de que puedes buchonear al que postea algo en contra del gobierno. Desde hablan de la promoción de la ESI, pero la ESI está aprobada, hay que garantizarla. Uh-huh. Entonces hablan como si fuesen copados y dicen, bueno, promover la ESI, no, el Estado la tiene que garantizar en las escuelas. Entonces que ahí ojo también con lo que están diciendo. Después habilita la reforma del estatuto docente, que esto es tremendo, porque el estatuto docente es el reglamento de los derechos y las obligaciones del docente y el Estado. Entonces, esta reforma da paso a la otra reforma del estatuto docente. Entonces, por eso también hay un rechazo tan grande desde los docentes y las docentes a este proyecto de ley. Nosotros ahora estamos organizados en asamblea permanente, vamos a usar las jornadas que nos bajó la DGE para hacer como asambleas, y después tenemos una asamblea general esta semana y vamos a aprovechar los plenarios del SUTE para hacer más público nuestro rechazo y conseguir adhesiones a lo que está, a la campaña nuestra. Bueno, vamos a estar ahí alertas y vamos a seguir acompañando este reclamo y este reclamo de las escuelas artísticas vocacionales que son fundamentales para nuestros territorios y que no queremos que sean tocadas ni avasalladas de esta manera como se propone. Daniela, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, ahí estaremos y estamos con la campaña de que no se apague el arte para los que nos quieran sumar su adhesión. Tenemos la fanpage de Escuelas Artísticas Vocacionales y la de Que No Se Apague el Arte. Nos pueden mandar por ahí, que lo vamos a estar publicando y difundiendo. Dale, dale. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias. La escuchábamos a Daniela Higa, docente de la Escuela Maestro Florentino Oliván de Las Heras, en este reclamo de las asambleas de Escuelas Artísticas Vocacionales en relación al proyecto de ley que la DGE intentará implementar, lo,